Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Me llamo Cho Seung-hui y vivo en los Estados Unidos de Norteamérica, el país de las oportunidades. Estudio en la Universidad Politécnica de Virginia en Blacksburg y voy a hacer algo grande con mi vida. Todos me conocerán y seré portada en los diarios del mundo entero. Ya estoy preparado para lo que tengo que hacer. En la universidad siento que todos me miran raro, tal vez por mi cara oriental, por ser diferente a ellos. La verdad, a mí tampoco me gusta mucho mi cara. Me hubiera gustado ser de otra manera, sobre todo para que las chicas me hicieran más caso. Cuando me miro en el espejo, veo en mis ojos el reflejo de lo que soy. Porque no soy nada para mí ni para nadie. Aún así, les voy a demostrar que se equivocan y que puedo decidir sobre sus destinos. Yo, a fin de cuentas, a pesar de mi cara oriental, soy igual que ellos, pues estoy pasado por el tamiz de su cultura occidental. He visto cada una de sus películas violentas y tengo adoración como ellos por las armas de fuego. Pero en el fondo de mis sentimientos, los aborrezco. Porque cada día me acorralan en un rincón. Me hubiera gustado, como a muchos, ir a matar árabes a la guerra de Irak, aunque sea para olvidarme de mis despreciables compañeros de clase, pero no puedo porque soy surcoreano. De todas formas, no daría mi vida por esta mierda de nación. A no ser que me dejaran hacer prácticas de tiro con seres humanos, claro. Aunque en realidad ya me da lo mismo, porque aquí también puedo demostrar mis habilidades con un arma de fuego. Ellos, mis compañeros y todos los habitantes de este país no saben lo que es ser humillado y crucificado a diario. Aguantar sus miradas despectivas mientras comprueban lo engreídos que son, ambicionando una existencia dedicada únicamente a satisfacer los sentidos. Con sus cadenas de oro y sus estupendos coches, cuando nada es suficiente y tienen que divertirse a costa de mi cara oriental. Yo soy como Jesucristo, al que crucificaron por ser distinto, por no pensar como ellos. Y esa es la pena que cargo a diario, esa cruz. Son todos ellos. Pero ya me cansé de soportar este peso que me agota. Así que seré un mártir de su propia religión, la religión de la violencia, que reside en las entrañas de su sociedad. Haré la guerra igual que ellos y les demostraré que están equivocados. No aguantaré más sus burlas e insultos, y esta mañana me levanté decidido a vengarme de una vez por todas, porque esta vida, mi vida, no me gusta y no la soporto más. Tengo dos pistolas automáticas, último modelo y mucha munición. Suficientes balas para matar. Las pistolas las compré en una armería del centro de la ciudad y estoy deseando usarlas. Es lo único bueno que tiene este país, que cualquier desquiciado como yo puede hacerse con un par de armas de fuego y vengarse del mundo. Fue fácil, como comprar una bolsa de pan, y espero que sea igual de fácil acabar con unos cuantos compañeros de universidad. He visto disparar en las películas, lo he practicado en juegos de computadora y sé que acabaré con más o menos, no sé, unos 20 desgraciados. Empezaré con los que me insultaron, con los que me miraban feo, y continuaré tal vez con los que me despreciaron y ya después iré disparando metódico y sin parar, apuntando a todo lo que se mueva. Espero ser definitivo, pues lo tengo todo bien planeado y los agarraré por sorpresa porque soy buen estratega. Cerraré las puertas del edificio con cadenas para acorralarlos como ellos hicieron conmigo. Así ya no tendrán escapatoria. Entonces, entraré en cada uno de los dormitorios y los mataré con tranquilidad, saboreando el momento de mi venganza. Al resto, a los que traten de huir, los pondré en fila y les preguntaré por mi novia, la que siempre me negaron, y luego les volaré la tapa de los sesos. Han tenido millones de oportunidades y maneras de evitar lo que voy a hacer, pero solo me dejaron esta salida, y la decisión es suya. Pues yo no soy de los que huyen. Lo enfrentaré, porque soy un hombre. Violentaron mi corazón, violaron mi alma y quemaron mi conciencia. Por su culpa moriré como Jesucristo, para inspirar a generaciones de gente agredida e indefensa, a todas las víctimas de la xenofobia. Y cuando llegue el momento, lo haré. Cuando no quede escapatoria, pues terminaré con mi vida pegándome un tiro en esta cara fea. Después espero que no me guarden rencor, porque soy igual que el presidente de su país, un asesino, y solo sigo su ejemplo. Lo que acabamos de escuchar y que sirve como una introducción para el programa de esta ocasión, queridos escuchas, es autoría de un escritor español llamado Pablo Paniagua. Y si ustedes tienen la curiosidad de consultarlo vía electrónica, pueden hacerlo en www.pablopaniagua.blogspot.com. Y bueno, esto es el inicio de un nuevo programa Testigos del Crimen. Querida Guadalupe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Muy contenta de estar compartiendo estos micrófonos contigo. Y le damos la bienvenida a nuestro querido canciller René Palacios Gaguín, nuestro productor. Y les recordemos por vía de mientras que tenemos vías de comunicación. Primeramente un correo de voz 01800-087-2423 para que nos llamen desde todo el país. También nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com o enviarnos un correo, como han hecho muchos de ustedes, a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y fíjate, Guadalupe, que el caso que vamos a tratar el día de hoy, pues en parte es por todas las sugerencias que nos hicieron vía correo electrónico, pues es un caso de gran actualidad. Sí, sumamente actual, que es impresionante toda la información que platicábamos que ha surgido a los 3, 4, 5 días. Uh-huh. y es precisamente el caso de Virginia Tech, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, esta mesa verdaderamente en esta ocasión está plagada de información. Tenemos muchos recortes de periódico, de diferentes fuentes, de Milenio, de La Jornada, de muchas fuentes, y además por toda la información que se ha ido acumulando en internet. Yo creo que pocos casos han generado un cúmulo tal de datos tan pronto, ¿no? Sí, a mí me pareció la verdad impresionante que el día que fue tal cual, que es el 16 de abril, no había una certeza que había pasado. Unos creían que había sido uno, otros habían creído que habían sido dos personas. El caso de la mañana de la chica y el chico era una cosa totalmente independiente de lo que había pasado varias horas después. O sea, estaban muy confundidos tanto en la universidad como las autoridades, los que estaban investigando. Pero a partir del martes, y sobre todo el miércoles, que llega toda la información a las cadenas de televisión con estos paquetes que él mismo envió, empieza como que a abrirse toda esta caja de Pandora de lo que había atrás de este chico llamado Zheng Hui o Hui Cho. Ajá. Como se pronuncie, ustedes disculparán porque a veces nuestro sudcoreano no es muy bueno que diga. No llega a ser extraordinario, ¿verdad? Sí. Pero como somos de habla castellana, entonces se nos permite tal cual a decirlo y pronunciarlo como lo vemos y como está ahí, que sería Zheng Hui Cho. Efectivamente. Entonces, y yo creo que es inevitable que regresemos a nuestro programa número 26, Guadalupe, en el cual hablamos acerca de las masacres en las escuelas y concretamente el caso de la escuela preparatoria Columbine en Jefferson County, Colorado, un caso que ya tratamos con amplitud. Y trae a colación nuevamente este aspecto tan inquietante, ¿no? Porque me llama mucho la atención. Estados Unidos está muy preocupado por todo el terror que viene de fuera, por todos los enemigos que llegan a estallar aviones, que llegan a preparar actos terroristas, cuando un gran horror se encuentra dentro de casa. Sí, esto es una de las cosas que se ha cuestionado a lo largo de todos estos años que ha pasado lo de Columbine, y que no ha sido solamente el incidente aislado de dos chicos que entraron a su preparatoria, Eric Harris y uh-huh. Dylan Klebold, que no entraron una mañana y entonces decidieron acribillar a balazos a sus compañeros, sino que en menor escala han sucedido todavía este tipo de situaciones. Ha habido uno o dos incidentes a lo largo del año pasado, si mal no recordamos. Sí. han sucedido. O sea, ya han muerto una o dos personas, ¿no? Pero por lo mismo no se le había dado tanta cobertura, porque aquí lo que se está manejando es que desde 1922, si mal no recuerdo, no había ocurrido un incidente con tantos muertos dentro de una universidad. Yo, la verdad, una de las cosas que me pregunto con todo esto es, bueno, ¿se necesita derramar tanta sangre con tantos chicos, estudiantes, maestros, para que sea una noticia de primera plana y darle una cobertura como se le ha dado con una información tan vasta? Ustedes entren a internet o lean cualquier periódico y diario hay información al respecto. Sí, completamente de acuerdo. Y yo creo que comencemos a organizar un poco los datos, porque es tal el cúmulo de información que a veces nos vamos perdiendo y escuchamos fragmentariamente algo en un medio electrónico, leemos algo en otro, pero bueno, vamos a tratar de organizar los hechos tal cual ocurrieron. Como tú mencionaste, todo inicia la mañana del lunes 16 de abril del 2007, hace semana y cachito, en el Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia, en Blacksburg, Virginia. Eran más o menos las 7:15 de la mañana. El cuarto piso del dormitorio West Ambler Johnson, concretamente en la habitación 4040. Hay un reporte policíaco de dos víctimas de homicidio por arma de fuego, una chica llamada Emily Hilscher, de 19 años, y un chavo llamado Ryan Clark, de 20 años, aunque algunos medios citan que tiene 22. Los dos son, como les digo, asesinados por disparo de arma de fuego. La policía se aboca a la investigación, lo consideran un hecho aislado. Dicen que, o tienen como principal sospechoso al novio de esta chica. Entonces, bueno, dicen, no pasa nada. No hay pistas acerca del agresor, se pudo salir, entrar y salir del campus con toda facilidad. El chiste es que más o menos a las 9:45 de la mañana, dos horas y cachito después, en el edificio Norris Hall, que es básicamente un salón, una serie de salones de clases de diferentes materias, entra un sujeto, un chavo, vestido con ropa militar, con dos pistolas automáticas, que ahorita hablaremos acerca de eso, y abre fuego indiscriminadamente contra estudiantes y maestros. Anda paseándose por diferentes salones, hay pánico entre la comunidad, se suscita de inmediato una gran movilización policíaca. Y obviamente al acercarse a las autoridades, el perpetrador se suicida en el salón número 211 de un disparo en la cabeza. Su identidad, que eventualmente fue establecida mediante las huellas dactilares que se tomaron al cadáver y el comparativo de fotografías de documentos escolares con sus documentos de migración, se llega a la identidad de un chico llamado Seung-Hui Cho, de 23 años. Grosso modo, esa es la historia. Sí, eso es lo que sabíamos hacia el lunes 16, los noticieros generales, locales, y yo creo que si nos escuchan en diferentes partes del mundo, también en sus diferentes noticieros estuvieron con este tipo de noticias. Y aquí es en donde empieza realmente la historia, porque estos fueron todos los acontecimientos, los hallazgos, Roberto. Pero ¿qué sucedió realmente? ¿Por qué este chico, Seung-Hui Cho, empezó a matar indiscriminadamente y sobre todo una forma tan contundente que lo podemos ver en los videos que también se publicaron alrededor del mundo en los noticieros? Y es decir, bueno, ¿qué tuvo que pasar todo esto? Ya saben que es mi típica pregunta, ¿qué tuvo que suceder? ¿Qué historia trae atrás este chico surcoreano para haber llegado a este momento tan, tan extremo en su vida como para hacer esta explosión de agresividad y llevarse a muchas vidas y entre ellas, pues, sí mismo, ¿no? Y es curioso porque obviamente nadie se despierta de la noche a la mañana y dice, voy a ir a comprar dos pistolas y voy a matar a todos mis compañeros. Es todo un viaje, es todo un proceso largo, como tú dices. ¿Pero qué te parece si tratamos de armar las piezas de este rompecabezas? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. El rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero, la otra radio. Hemos venido a bailar. Frecuencia. Frecuencia Norte. La música popular mexicana y el cariño de tu gente, todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte. Cada semana, captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero. La otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos ya aquí de regreso en Testigos del Crimen y estamos tratando un tema sumamente actual que nos ha dado muchas vueltas en la cabeza, tanto gente que sabe criminalística, de criminología, que está en el área de comunicaciones o simplemente por la curiosidad que muchos de repente en el café o uno los escucha platicar o preguntarse qué pasó en el Tecnológico de Virginia, por qué esta masacre, qué pasó con este chico Senguicho. Bueno, ¿qué sabemos de él, Roberto? Básicamente que es un chavo que nace el 18 de enero de 1984 en Corea del Sur. Emigra cuando tenía más o menos 8 años con sus papás a Estados Unidos. Él tiene una hermana mayor, Sung Kyung Cho, y se convierte en un residente oficial de Estados Unidos. Es decir, ellos no llegan como inmigrantes ilegales, ellos llegan con todas las de la ley, como dicen comúnmente. Se instalan primeramente en Detroit, Michigan, y posteriormente en la comunidad suburbana de Centerville. Centerville es un sitio bonito con centro comercial, una comunidad tranquila, de buenas costumbres, apacible, el típico lugar que muchas personas elegirían para formar una familia y que se desarrolle de la manera más próspera. Sus padres, por lo que se sabe, son personas humildes, que son dueños de una tintorería. Sí. Y sus vecinos los recuerdan como personas tranquilas y bondadosas. Vaya, no había nada anormal en este núcleo. De hecho, por el contrario, su hija mayor es graduada en Princeton. Los papás verdaderamente se ve que hicieron un gran esfuerzo por darle la mejor educación posible a sus hijos. Sí, y una de las cosas que aquí se empieza a ver de acuerdo al historial de Cho es que era un chico sumamente tranquilo, así lo refiere la familia. Era un niño extremadamente tranquilo. También mencionan que era frío, como que distante. Es más, una de las cosas que mencionan, Roberto, es que era autista, que es, por muchos años se consideró así como, bueno, este niño ha de tener algo raro porque es demasiado taciturno, demasiado aislado, no hablaba, parecía así como que demasiado absorto en su mundo. Y esto lo llevó a una conclusión y varios médicos por ahí, o sea, les dijeron, pues su niño está autista, ¿no? Así como que, pues es un autismo, pero del avanzado, o sea, no va a tener mayor contacto con el mundo porque se aísla, está en su propio planeta el cuate, ¿no? Sin embargo, también una de las cosas que le fueron diciendo a la familia, porque fíjate que aquí una de las cosas interesantes es que los papás sí se dedicaban a sus hijos. Sí. Entonces, lo que hicieron estos dos papás fue llevar a su hijo con otra persona. Dijeron, bueno, es que me han dicho que es autista. Lo revisaron, le hicieron estudios y dijeron, no es autista. Su hijo no tiene todas las características que tendrían estos pequeños. Sin embargo, parece ser que lo que está presentando es un mutismo selectivo. ¿En qué consiste el mutismo selectivo, Roberto? Y queridos escuchas, en que la persona va a seleccionar con quién hablar y de qué hablar. Y al resto de la humanidad ni le van a pelear. Exacto. Les pueden decir, oye, ¿cómo estás? Y el niño no contesta. Por eso creen que era autista, porque dice, bueno, este niño no reacciona. No, él seleccionaba con quién hablar y con quién no. Aquí una de las cosas que puede representar este mutismo selectivo son varias cosas. Una, demasiada timidez, porque también lo refieren así, era muy penoso, era muy introvertido, demasiado tímido, le costaba mucho trabajo socializar. Entonces, bueno, si le costaba tanto trabajo, por eso es tan retraído y por eso no habla. Hay varios caminos que puede tener, ¿no? Una es que puede ser un antecedente de una psicosis. ¿Por qué? Con todo este mutismo selectivo, dices, bueno, yo puedo seleccionar con quién hablo, con quién no, y muchos lo hacemos. No, pues a mí no me interesa hablar con semejante persona y pues, buenos días y buenas tardes y tan tan. Pero estas personas no, es como una barrera, o sea, tal cual una puerta de hierro. Dices, no entras y yo no salgo porque no me interesa, entonces es como si la otra persona no existiera. Pero se dan perfectamente cuenta de lo que pasa a su alrededor. ¿Por qué desembocar en una psicosis? Que es una de las posibles hipótesis o caminos. Es porque ellos están fabricando su propia historia y su propio mundo. Claro. Y esto lo vamos a corroborar después en la historia que presenta este chico a través de los videos y a través de las cartas que escribió. Fíjate que es curioso, el chico se le inculca la religión cristiana, sus papás lo llevan a una iglesia. Es un alumno brillante, tiene mucha aptitud para matemáticas y para el inglés. Se gradúa posteriormente en la Escuela Preparatoria Westfield. Y sin embargo, perdón que te interrumpa, a pesar de esta habilidad para inglés, etcétera, en la materia de inglés... Tenía dificultad para expresarse, claro. Sí, y se reían de él porque no pronunciaba bien en ese momento. Y entonces prefería, cuando le hablaban, no decir nada. Quedarse callado. Quedarse callado, como si no oyera, como si no entendiera, pero más bien era, me estoy exponiendo y me están agrediendo. Todo esto fue fabricando toda una historia dentro de su cabeza. Y fíjate que bueno, esto va de la mano. En la escuela preparatoria tiene una estancia tortuosa, efectivamente. Aquí es donde viene este episodio donde los compañeros se burlan de él por la dificultad para comunicarse. Posteriormente, bueno, pasa este trance, ingresa ya al Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia. Él se hospeda en el dormitorio Harper Hall, en el interior del campus. Y aquí comienza a manifestar una conducta perturbadora. Se dice que hay muchísimos reportes en la dirección de conductas violentas, agresivo verbalmente hacia sus compañeros, intimidante, le toma fotografías a las piernas de las chicas, agresivo con los profesores. Por esta época escribe un par de obras de teatro, Richard McVeigh y Mr. Brownstone, dos obras que tuve la oportunidad de leer en internet, y en el primer caso habla acerca de un chico que tiene una discusión grave con el padre adoptivo, este tal Richard McVeigh del título, y se muestra claramente un resentimiento, un odio hacia la figura de autoridad, cuestión que se corrobora en esta obra de teatro, Mr. Brownstone, que es tres chavitos de 17 años, que se van a apostar a un casino con una identidad falsa, y el tal profesor Mr. Brownstone termina delatándolos y quitándoles el dinero del premio, que se ganaron muchísimo dinero. Su profesor de literatura, concretamente de dramaturgia, decía al leer estos trabajos que era el tipo de chico que entraba con un arma al salón de clases y mataba a todo el mundo, y parece mentira. Fue algo pues casi casi profético. En este momento, hacia diciembre del 2005, y lo publica la página web del Washington Post, es sometido por orden de la Corte del Condado de Montgomery, Virginia, a una evaluación psiquiátrica, porque se le considera un peligro inminente para sí mismo y para sus semejantes. Se le prescribe tratamiento con antidepresivos, me comentabas tú, y pues queda ahí el intento de ayuda que no se cristaliza. Hacia febrero del 2007 es cuando compra las dos armas que utilizó, una Glock 19 9 milímetros y una Walther P22, calibre 22, y lo curioso, las compra por internet y en una tienda de armas. Ahora, por ejemplo, compra municiones, compra o magazines o cartuchos adicionales, y a mí me surge la pregunta, ¿de dónde rayos sacó el dinero? Una Glock es una pistola que cuesta entre $500 y $600, no es una suma, o sea, que pueda tener el chavito de los domingos que le da el papá, ¿no? Sí, estamos hablando alrededor de unos 5,500 a 6,500 pesos traducido. Es una suma, en cambio, digo, para muchos de nosotros una suma importante, ¿no? Claro. Y es también por esta época cuando comienza a tomarse fotos, a grabar videos, que como tú mencionas, posteriormente va a enviar a la NBC donde él se muestra en una serie de poses así como de película de Quentin Tarantino, sosteniendo las dos pistolas, vestido de militar, con un martillo, con un cuchillo, cosas bastante perturbadoras, porque no sé, a mí me da la impresión de que el chavo cobraba valía a partir de la posesión y del poder que supuestamente le otorgaban estas armas. Ya tú me podrías corroborarlo o desmentirlo. Sí, bueno, parte de lo que hizo todo esto es la historia que tenía dentro de su cabeza. Vuelvo al mismo punto. Yo creo que el maestro tuvo una visión extraordinaria, se fue casi profético. Sí, y también algo que nosotros manejamos en clínica, que es un adecuado pronóstico. De repente, a los alumnos cuando andamos estudiando, o ahora que doy clase, dice, pero es que, o sea, como un pronóstico, es ¿qué va a pasar si la situación sigue de esta forma? ¿Qué hay con este chavo? Vamos a hablar de las situaciones predisponentes. Era surcoreano, tenía un gran resentimiento social, tenía un gran resentimiento racial. Todo esto es predisponente. Se burlaban de él por su aspecto, se burlaban de él porque hablaba raro o pronunciaba mal. Y además una de las grandes características, era un chico inteligente. Claro. A pesar del mutismo y del silencio, ¡ay, es un tonto! No, era un chico bastante listo que se percataba de lo que sucedía. Sin embargo, en la forma en cómo acomodaba las cosas, era muy adecuado a su historia y a lo que le convenía. Claro que lo que le convenía en ese momento era simplemente estarse lastimando y estar devaluándose. ¿Para qué compró dos pistolas? Las pistolas tienen toda una simbología fálica de poder. ¿Y por qué dos? Casi siempre, fíjate, lo curioso aquí es que se compra una y él compró dos. Así se sentía de devaluado. Aquí yo, digamos que adelantando un poquito la pregunta, que eso no lo sabemos mucho, porque eso sí, curiosamente no ha salido, tanto desplegado que ha habido, pero no han hablado de un área muy importante dentro de su desarrollo personal, que es el área sexual. Es esta parte de debilidad en donde se sentía quizá, además de devaluado racialmente, intelectualmente, que tenía mucho para dar, quizá en una forma sexual de ser poco atractivo, sentirse poco viril y varonil, viene mucha de esta correlación con las dos pistolas, ¿no? O sea, no solamente voy a poder con una, sino con dos. Claro. Porque trataba de sobrecompensar demasiado el cuate, porque estaba demasiado, demasiado presionado. Y pues, ¿qué te parece, Guadalupe, si continuamos hablando del resto del caso? Porque esto obviamente es el preludio y lo hacemos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero, la otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos sobre el caso de Seung-Hui Cho y la masacre que cometió en el Tecnológico de Virginia el 16 de abril pasado, apenas hace semana y cacho, casi 2 semanas. Hay muchas situaciones, Guadalupe, ahorita comentabas tú en el corte acerca del diagnóstico. Yo quisiera antes de eso mencionar ya en sí sobre la matanza concreto. Hay algo que te quería y a la vez una preguntar. Esta chica, Emily Hilscher, la primera víctima, es una chica a la que supuestamente estaba atada sentimentalmente. Él decía que era su novia. Cuando las amigas y las personas cercanas a Emily decían que no tenía ningún tipo de relación con Cho. No, bueno, parte de lo que se ha ido recopilando de información es que él estaba muy resentido con esta chica que ya era su exnovia porque lo había dejado por otro. Y que por eso precisamente había matado a esta chica y al otro muchacho que presuntamente era el novio. Y era un consejero estudiantil realmente. Simplemente, con esto estamos empezando a ver una cosa interesante. Toda la historia estaba dentro de su cabeza. Hemos de recordar a Goyo Cárdenas, ¿sí? Nuestro primer podcast, sí. Que lo quieran escuchar o volver a escuchar, claro está también. Él también mencionó a una chica que mencionaba que era su novia y nunca fue su novia. Toda la historia la entretejió dentro de su cabeza. ¿Qué estamos hablando aquí? Son sus fantasías. Quizá o la chica no le hizo caso o nunca se animó a hablarle, a decirle que le gustaba, que sentía algo por ella, etcétera, y se convierte en una fantasía. En este caso, tanto una fantasía de pareja como una fantasía sexual. Porque la edad que tienen, bueno, se va compaginando y se va combinando con ese tipo de fantasías. Sin embargo, queda como una idea también delirante, porque no hay algo real, no hay algo que lo sustente como para decir, sí, fue mi novia y por eso la maté, porque me dejó. ¿Tú dirías que todo inició debido a una decepción amorosa que surge en la cabeza del cuate? No. Lo que pasa con la chica fue una consecuencia más. Él ya venía maquinando, digamos que todo esto ya venía desde atrás. Aquí hablando de precipitantes, que ya los mencionamos, algunos, tenemos, los predisponentes. Este es un precipitante, el que él se sintió, quizá la vio acompañada, esta chica que le gustaba, no le hizo caso, o simplemente se volteó y en ese momento él generó toda esta historia en la cabeza de me despreció, me dejó por otra persona, cortó conmigo. Fue el precipitante, es decir, la gota que derramó el vaso. El detonador. Pero toda la historia ya venía por años. Le decía, qué bueno que detectan en 2005... hacia diciembre del 2005, que este cuate necesita ayuda. En efecto, le hacen una evaluación psiquiátrica, lo internan por una temporada breve y lo medican con antidepresivos. Te mencionaba que estaba mal diagnosticado. Sí traía un rollo depresivo, obviamente, pero más que eso era un rollo psicótico. ¿Por qué? Porque todo el rollo estaba dentro de su cabeza, era una cuestión cognitiva, era un problema de pensamiento. Es decir, cuando nosotros valoramos esquizofrenia, hablando de pensamiento y lenguaje, en cuestión de pensamiento es qué contiene la cabeza, qué ideas tiene, qué se está maquinando ahí adentro, ¿sí? Por eso es a nivel de pensamiento. Lo que aparentemente lo desató fue algo afectivo, que fue el desprecio de esta chica. Pero en realidad, todo es a nivel de pensamiento y de lenguaje, que está tan claro dentro de todos los textos que maneja, es me hicieron, me ofendieron, ustedes tienen la culpa, completamente proyectivo. Como lo dice el cuento que escuchamos al principio. Sí, porque lo pone así de ustedes. Tienen la culpa por la sangre que se va a derramar. Yo les avisé miles de veces y nunca me hicieron caso. Como una idea de telepatía o con algo raro por el estilo. Es decir, yo les advertí y nadie me hizo caso. Nadie me vio, nadie me atendió y yo seguía con mis rollos en la cabeza. En realidad estamos hablando de una posible psicosis. Entonces, no solamente era el antidepresivo, quizá unos ansiolíticos, ¿sí? Necesitaba y requería también antipsicóticos para calmar todas esas ideas extrañas, delirantes que tenía en la cabeza. ¿Tú crees que estas obras de teatro y estos escritos tan violentos, tan cargados y tan efusivos en el resentimiento. ¿Crees que han sido una manera de, en la que él trataba de canalizar esos impulsos violentos que estaban por desbordarse? Sí, de canalizar, pero no fue suficiente. A eso se le llama sublimación. Es decir, tengo la idea de estrangular a alguien, pero mejor hago un cuento sobre estrangulamiento y ahí lo puedo canalizar de una forma positiva, socialmente aceptable. A lo mejor hasta un premio me gano por mi cuento, claro, ¿no? Y me aplauden y eso me motiva. Pero no me motiva a matar, me motiva a escribir acerca de estas ideas. Pero ojo, la diferencia es que estas son ideas que se pueden plasmar en el papel y se les puede dar una cabida aquí. Sin embargo, aquí más bien parece como toda una gama de resentimiento que además será, por favor, háganme caso, estoy mal y no me hacen caso. Yo creo que aquí viene una pregunta, y vino, ahorita que mencionabas esto me acuerdo, el principio de esta semana Stephen King en la revista Entertainment Weekly, bueno, Stephen King, todo el mundo sabemos quién es, sí, este escritor de libros de horror y fantasía que ha sido llevado al cine en muchas ocasiones, él decía que la imaginación es una forma de canalizar la violencia y que el escritor visualiza lo que nunca va a hacer y él termina calificando al tipo como un loco que de hecho escogió un modelo fabricado previamente por dos chavos, los chavos de Columbine, uh-huh, porque él mismo era incapaz de crear un esquema propio. Sí, no tenía la suficiente capacidad como para ser tan creativo, ¿no? Era inteligente. Sin embargo, por la misma parte recurrente del pensamiento, o sea, además era como pensamiento repetitivo, ¿no? No es solamente el contenido de pensamiento, sino que a veces es este solo contenido de pensamiento se repite una y otra y otra y otra vez. Es decir, limita la parte intelectual. A pesar de que fuera un chico listo, un chico inteligente, que fuera bien, que saliera bien en matemáticas, lo que fuera, tenía tan limitado el pensamiento y no había cabida para algo más libre, algo más limpio, algo donde pudiera darle salida. Entonces, era repetir la historia, era tratar de generar o de ganar adeptos, de ser reconocido, de ser aplaudido, porque él se sentía insignificante, ¿no? Y era parte de lo que construía en el pensamiento. Recuerdo una pregunta que nos hizo uno de nuestros escuchas en un correo que nos mandó a decir, bueno, ¿este cuate sería asesino serial o cómo lo clasificarían ustedes? Un asesino de masas. Sí, definitivamente, porque a pesar de que mató uno por uno, fue de jalón. Sí, en un mismo evento. En una sola emisión, ¿no? Claro. Perdón. No, pero sí, está bien la comparación. Y fíjate que, bueno, yo creo que ya para ir más o menos rematando el tema, porque obviamente no, tal vez es algo que al que regresemos en futuras ocasiones, porque es un tema amplio. La hermana hace un comunicado de prensa donde se disculpa por las acciones de su hermano. Y ella dice textualmente, es como si nunca lo hubiera conocido, nunca previmos que fuera capaz de hacer esto. ¿Tú crees que realmente, Guadalupe, y lo comentábamos con los chicos de Columbine, crees que pueda pasar algo tan grande desapercibido para los papás? Sí, definitivamente, porque digamos que este niño no daba en sí problemas, o sea, no era el fanfarrón de ¿y qué me ves? ¿Y te voy a matar? O sea, no era eso, era el chico callado, taciturno. Que se reservaba todo. Que se reservaba y se guardaba absolutamente todo. Y entonces es como irle metiendo mayor presión estilo Oye Express, ¿no? ¿Qué es esto? Es una parte de hostilidad reprimida en donde la agresión no tiene una cabida o una salida lo suficientemente buena y viable, que cuando explota, y este cuate estalló de esta forma, ¿no? Pero no fue solamente de, bueno, me suicido, uh-huh, para acabar con mi sufrimiento y para generar culpa en todos. No, es tan grande el rencor y lo poco reconocido que me siento, que además voy a matar, ¿no? Voy a escupir literal todo mi enojo que sucede a mi alrededor. Y ahora ya para rematar, yo creo que la pregunta inquietante que queda en el aire es, ¿En qué lugar de Estados Unidos se está gestando otro caso similar? ¿Cuándo vamos a volver a tener otra noticia de otra masacre de esta naturaleza? Y bueno, para despedirnos, queridos escuchas, vamos a escuchar una canción de Collective Soul del año de 1994 titulada Shine. ¿Por qué? Porque esta es una canción que, de acuerdo a sus compañeros, Seung-Hui Cho escuchaba continuamente. La letra dice, dame una palabra, dame una señal, indícame dónde mirar, dime lo que he de encontrar. A lo mejor en toda esta violencia sin sentido, Cho encontró algo que estaba buscando. Y bueno, pues nos despedimos por esta ocasión. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Love.